Sí, yo estoy desde el principio en lo que fue la gira de Belgrano, que se inició con muchas ganas el 27 de noviembre en Rosario, en el Monte de la Bandera, que pensamos que era un lugar emblemático para hacer el estreno, y con la expectativa de ver qué eco había, qué resultados había. Y por suerte fueron 20.000 personas, fue una multitud, fue altamente emotivo. Y lo que para nosotros era una apuesta a ver qué pasaba con esta película y qué pasaba con este formato de cine para todos, de generar momentos que puedan vivir en las ciudades, en los pueblos, de ver cine al aire libre, con acceso absolutamente libre. Bueno, esto funcionó bárbaro, y provocó una especie de explosión, que hizo que tuviéramos pedidos de muchísimos localidades, que tratamos de llegar a todas, pero bueno, dado las cuestiones climáticas, estuvimos hasta el 3 de abril con proyecciones propias, que proyectamos en la ex ESMA, que también fue muy emotivo y fue el cierre del ciclo. Pero bueno, seguimos teniendo pedidos de municipios y diferentes instituciones como para proyectar la película Belgrano, y tratamos de seguir satisfaciendo en esa medida la demanda que tenemos, porque bueno, estamos todos muy contentos, la gente de la película está muy contenta, el director Sebastián Pivoto, Juan José Campanella, que hizo la supervisión general de la película, Pablo Rago, Valeria Bertuccelli, bueno, todo el elenco y toda la gente de Canal Encuentro y TV Pública, estamos absolutamente conformes, contentos con esta posibilidad de cine para todos, que la vieron una película, que ya la vieron bajo este formato, más de 350.000 personas.